¿Qué tal? ¿Cómo estás? Existe una historia que no es fábula, sino realidad. Se trata de un campesino que agarró un pichón de águila y lo crió en la casa con sus gallinas. El águila creció como gallina, actuaba como gallina, en todo parecía una gallina. Un día visitó al campesino un naturalista que se había especializado en las costumbres y hábitos de las águilas. Cuando vio al águila convertida en gallina, le dijo al campesino: ¿qué hace ese águila que nació para volar en las alturas y erguirse sobre las montañas, picoteando la tierra y escarbando la basura como una vulgar gallina? Ya no es águila y no sabe volar, contestó el campesino. La crié como gallina y se transformó en gallina. El naturalista miró con fijeza al campesino y le dijo apasionadamente: no vuela ahora, pero ella tiene dentro del pecho y en los ojos la dirección del sol y el llamado de las alturas. Ya verás cómo ella es capaz de volar. Una mañana salieron muy temprano rumbo a la montaña. Cuando llegaron a la cumbre, el sol nacía. El naturalista agarró al águila con firmeza, sus ojos hacia el sol, y la lanzó a lo alto. El águila, convertida en gallina, sintió el llamado apasionante de las alturas, despertó en su corazón su ser de águila, agitó las alas primero con cierto titubeo, después cada vez con mayor firmeza, y se fue perdiendo en un vuelo pleno y cada vez más seguro en el azul infinito del cielo. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está nuestra grandeza. Estamos llamados a realizarnos como personas, viviendo lo que somos. Por eso, no dejemos que la mediocridad nos haga perder de vista nuestra vocación. Es necesario descubrir cada día que todos podemos superarnos porque tenemos dentro muchas posibilidades. La grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Debemos aspirar a la perfección en lo cotidiano, venciendo los obstáculos con la ayuda de Dios y con todas esas maravillosas fuerzas que tenemos adentro. Porque no te olvides, Él las sembró en vos y ahora estás llamado a cultivarla. ¿Lo charlamos?